pasa por fuera y se va oscureciendo ya cada momento. Pienso en todas las veces que he querido tenerte y yo no estaba. Fresco día soleado y rayos de calor que aprietan mi piel, duchándola como un tambor. La brisa la templa y un golpe seco y saca de mí un sonido sordo que arrebata mi sentido. Ya rato me siento hermoso, luego ya no se me olvido. Tántrica que la retierna se entrepiernas. Salto, corro, río, grito, ya al rato ya habéis venido. Y recuerdo haber vivido larga noche de azul dormido. Y me perdoné el olvido. Y un manto de amor si me quita el frío. ¿Cómo? Debajo de tu pelo y a la altura de la nuca no comes mucho, fruta te lleva a dar un garbeo. Somos Juan sin miedo, ten cuidado con los verdes que tenía en el paseo. Y tanteando el suelo, caminando a oscuras, te cojo un día del alma y te vuela hasta el cielo. Y recuerda haber vivido larga noche de azul dormido. Y me perdoné el olvido. Y un manto de amor si me quita el frío. Y no, y qué bonito despertar. Y sale sol por los pies de mi cama. Y esta mañana tu sonrisa caliente y tus ojos va al agua y me dicen ven, que ya te conocí. Ven, ven, que ya te conocí, pero que te, ya te conocí. Ven, ven, ven, ven, pero que huéleme la oreja y tal vez sí que yo ya te olvido el cuello para saber quién eres. Y que bésame la nuca y tal vez y yo te muerda en el alma y te lleve hasta mi luna caliente. Oh, sí que huéleme. Volvamos a verlo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Somos panal, cacao, manteca, miel en rama. Y quizá mañana no nos volveremos a ver. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Somos panal, cacao, manteca, miel en rama. Y pensando en ti pasará la semana. Pasará tu hermano.